Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamiento. Que está a punto de entrar a la Cámara, o entró, se va a empezar a tratar la próxima semana, y una preocupación de estos, de este déficit de más de 500 millones de pesos que no va a tener el presupuesto, y bueno, un poco intrigados, ¿no? ¿Desde dónde va a salir ese dinero? ¿Qué va a pasar con todo esto? Mirá, la misma intriga tenemos nosotros, es decir, como bien vos dijiste, recién entró el presupuesto a la Cámara. Así que nosotros a partir del martes que viene tenemos la ronda con cada una de las carteras del Ejecutivo que nos van a ir explicando cuáles son los déficits que van a ir teniendo y cómo se van a ir solucionando. Claro. En realidad la Cámara de Diputados lo que recibe es el presupuesto en su totalidad y después se va disertando con cada una de las carteras, por decir, claro, que a las 9 de la mañana tenés Hacienda y a las 4 de la tarde tenés Salud, es decir, nosotros nos tomamos entre 4 o 5 horas con cada cartera para que nos vayan explicando esto que vos nos estás preguntando, claro, que a ciencia cierta no lo sabemos. Claro, está bien. Entonces eso lo vas elaborando, después tenés una semana para darle sentencia y después recién pasaría al recinto. Claro. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.